Lección de baile, música electrónica y cultura de club por Quique Reigada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos o bienvenidas a Lección de baile. Llegamos al capítulo 18, correspondiente a junio de 2011. En este programa tendremos como invitado a Higinio, veterano productor y disc jockey asturiano, con el que hablaremos de sus últimas producciones y de las de su sello Chaman Records. También en Lección de baile, el repaso habitual a la actualidad musical electrónica del último mes, en el que sonará lo más interesante que ha llegado hasta nuestros oídos. En esta ocasión recorreremos terrenos como el house, techno, techno house o EDM. Por cierto, muchas gracias por el seguimiento y por los ánimos que me dais para que continúe haciendo este programa. Ya sabéis que esto lo hago por amor al arte y algo de apoyo de vez en cuando no viene nada mal y ayuda a seguir adelante. Y ya que estamos de agradecimientos, siempre se me olvida dárselos a la gente de Tecnoastur, que anuncian en su web cada programa de Lección de baile. Así que muchas gracias a todo su equipo y a la gente que está escuchando el programa gracias a visitar esa web, tecnoastur.com. Y sin más, comenzamos ya Lección de baile 18. Lección de baile, música electrónica y cultura de club. Decía al principio del programa, hoy nuestro invitado es Higinio, DJ y productor asturiano, personaje clave en el desarrollo de la escena electrónica en el Principado de Asturias y, por qué no decirlo también, en el resto de España. Son ya más de 20 años pinchando y casi otros tantos produciendo. Ha visitado las mejores salas del país y sus discos han ocupado un lugar destacado en las maletas de los más prestigiosos DJs. Su currículum no se queda ahí. Durante este tiempo, su inquietud musical le ha llevado a crear The Wave, mítica tienda de música obetense que desgraciadamente tuvo que cerrar sus puertas, y fundar dos sellos discográficos como son Motor Records y Chaman Records. Podríamos continuar un buen rato repasando la trayectoria profesional de Higinio, pero lo mejor es que nos lo cuente él mismo en primera persona. Hola Higinio, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, gracias por atender la llamada de Lección de baile y, bueno, durante los próximos minutos vamos a charlar contigo sobre tus últimas producciones, también remixes y, claro está, de Chaman Records. De hecho, estamos escuchando ahora mismo un tema tuyo que se llama In the House of Love y que se acaba de poner a la venta, si no me equivoco, ¿no? Danos más información sobre ese tema. Bueno, todavía no está a la venta. La semana que viene creo que sale, no sé, estoy seguro si es el día 11 o 12, lo estuve buscando, pero no estoy muy seguro. Sale en el sello My Little Dog, sale con otros dos temas míos, y dos temas de Mikey, de un italiano que hace un deep house muy guapo también. Bueno, pues seguiremos escuchando más tracks tuyos y, bueno, y colaboraciones que tienes también por ahí durante esta entrevista y también, como no, hablando de tu presente y tu futuro. Pero permíteme antes que te haga pues alguna pregunta sobre tu trayectoria musical, y es que, bueno, más de 20 años dan para mucho. La primera es, ¿te queda algo por hacer? ¿Hay algo que no hayas logrado realizar? Sí, sí, muchas cosas, hombre. Me queda, vamos, yo me veo, aunque lleve todo este tiempo, siento como si estuviera empezando todavía mi carrera, ¿no? Me quedan muchísimas cosas por hacer, muchos sellos en los que publicar, muchos sitios donde pinchar, me queda, bueno, más de lo mismo, pero diferente, ¿no? Y ahora más que nunca metido de lleno en la producción, ¿no? Ahora mismo estoy más centrado que nunca en la producción, porque otras épocas en que estaba produciendo, pues estaba también en la tienda, estaba muchas cosas, y ahora es seguramente la época de toda mi vida en la que más centrado estoy en la producción, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues no quiero hacer otras cosas, precisamente pues porque quiero dedicar todo el tiempo posible a producir y no quiero liarme con más cosas. Estuve dando clases también el año pasado, bueno, pues hago cosas, pero este año estoy intentando centrarme nada más que en pinchar y en producir y dedicar todo el tiempo posible. ¿Vas a retomar lo de las clases en el futuro? Probablemente, pero bueno, a un nivel muy muy muy pequeño, vamos, y como lo hice anteriormente también. Tener 2-3 como mucho alumnos y cosas muy puntuales. Tampoco quiero, lo que te digo, no quiero dedicar demasiadas horas a eso, ¿no? Y en todo este tiempo, en toda esta trayectoria, larga trayectoria profesional, ¿te arrepientes de algo? Bueno, hombre, siempre hay cosas que podías haber hecho mejor, ¿no? Pero arrepentirme, no. Yo creo que, vamos, lo que hice está bien hecho y, vamos... Uh-huh. Siempre puede mejorar, por supuesto, pero no hay nada que diga, joder, pues no tenía que haber hecho esto, ni loco. Bueno, Higinio, con la perspectiva que da el paso del tiempo y centrándonos ya en el mundo del DJ, ¿crees que se ha desprestigiado la figura del disc jockey? Bueno, me explico. La revolución digital ha permitido que hoy en día pues cualquiera pueda hacerse una sesión sin tener unos mínimos conocimientos sobre ello o algún bagaje musical previo. No es que quiera generalizar, pero ¿no crees que se ha perdido ese espíritu que, por ejemplo, tenías tú cuando empezaste en todo esto? Sí, sí, hombre, sí, yo creo que se perdió bastante, porque, bueno, pues ahora sí, hombre, está muy bien que todo el mundo pueda tener un ordenador y pinchar y tal y cual, pero es que la gente confunde ya lo que es un disc jockey con lo que es un tío que tiene un ordenador y pone un par de discos en casa. Y lo que pasa también es que a nivel ya de garitos, de incluso de sellos discográficos, de todo, pues hay tanto que ya no se le da el valor que se debería, ¿no? O sea, el hacer un tema pues te lleva un montón de horas, o ya no te hablo solo de pinchar, que bueno, pues pinchar, pues es lo que te digo, hay gente que es profesional, se dedica un montón de horas a seleccionar música, a hacer una buena sesión, y hay gente que no, y cada vez hay menos gente que diferencia una cosa de la otra, ¿no? Entonces, si te pregunto por la visión que tienes de la escena electrónica asturiana y española en estos momentos, tanto a nivel de DJ como productor, ¿qué me dirías? Pues yo lo que veo en práctica, o sea, es mucho despiste. Mucho despiste en lo que te digo, pues no sé, pues antes yo creo que la gente que tenía garitos o la gente que tenía negocios de este tipo, pues era gente que entendía un poco más el tema, y ahora veo pues mucho despiste, gente que no sabe realmente quién es bueno y quién no, que no se valoran las cosas como se deberían, pero sencillamente yo creo que por ignorancia, más que por cosa. Haría falta un poco más de cultura musical electrónica, digámoslo así, ¿no? Haría falta cultura musical electrónica. Ya no te digo un poco más. Haría falta cultura musical electrónica. No existe en absoluto. El problema es que la gente sale durante muy poco tiempo. Sale la gente muy joven, salen con 18, 20 años, salen un par de años y dejan de salir. Con lo cual, no llegan a alcanzar pues esa cultura musical que podrían llegar a alcanzar si estás más tiempo en la historia y escuchando música y tal, ¿no? Pues, aparte, incluso durante ese tiempo que salen, tampoco, yo lo que veo es que no les preocupa en absoluto el tener esa cultura musical, en escuchar música, en saber pues este DJ, esto, lo otro. Hace años lo había, la gente que salía, aunque no fueran disc jockeys, pues bueno, pues sabían decirte, pues este pincha bien, este no, esta música es buena, a mí me gusta esto, lo otro, tal. Ahora yo creo que la gente lo que tiene es muy poco interés por eso, básicamente. Sí, realmente la gente que le importa de verdad la música, pues es más bien poca y tirando a menos. Bueno, vamos a seguir escuchando más música de Higinio. En este caso, bueno, es una remezcla, se trata de Jovellanos, el track original de Sergio Parrado, al que Higinio le aporta su toque personal. Está incluido en la referencia 16 de Chamán Records. Estamos escuchando Jovellanos de Sergio Parrado, la remezcla de Higinio. Es la referencia 16 de Chamán Records. Bueno, Higinio, Chamán Records, un sello que fundaste en el año 2000 y que se tomó un buen descanso en 2004 después de publicar 6 referencias y después, bueno, en 2008 también saquisteis la séptima. En abril de 2010 ha vuelto a resurgir con más fuerza que nunca. ¿Qué tal va el sello? Pues va bien, la verdad es que en los últimos meses me estoy llevando bastantes alegrías con el sello. Bueno, me costó un poco arrancar, pues más que nada pues porque en la época anterior del sello pues yo publicaba en vinilo, el método de distribución y de marketing y todo es completamente diferente y entonces pues fue casi como empezar de cero, ¿no? Y bueno, pues ahora este año pues me cambié de distribuidora, estoy en una distribuidora mucho mejor y están trabajando la verdad es que bastante por el material que hay en el sello y se está notando pues, en ventas y en reacción de otros disc jockeys y productores y bueno, yo estoy bastante animado con el sello la verdad. Y el tema de vinilos, volver a publicar en vinilos, ¿cómo lo ves? Pues de momento, ¿no? De momento, ¿no? Bueno, Chamán Records, que lo dedicas a las producciones house y techno house, pero en el pasado también tenías un sello para tus producciones techno, se llamaba Motor. ¿Tienes pensado retomarlo? No, yo hace muchos años ya que no hago techno y realmente no estoy interesado. No estoy interesado desde hace muchos años en él. Ni para producir, ni como ni es una música que escuche casi, entonces pues no estoy interesado. En caso de lanzar otro sello, pues a lo mejor pues lanzaría un subsello de Chamán pues con un estilo más deep o lo que sea, pero vamos, no hacia el techno no creo. De acuerdo. ¿Y lo de crear un sello discográfico y una tienda es algo que tenías pensado desde que empezaste a pinchar o simplemente fue surgiendo por el camino? No, todo fue surgiendo por el camino. Yo, pues la verdad es que cuando empecé a pinchar ni siquiera pensé que fuera a durar tanto, ni la mitad, ¿no? bueno, fue una cosa que me apetecía hacer en ese momento y tal, pero vamos, desde luego no pensaba que pudiera llegar a tener el alcance que tuvo todo esto, ¿no? Mm-hmm. Y lo de la tienda, pues bueno, fue surgiendo también, te vas metiendo en ese mundillo, conoces a gente que te ofrece cosas, pues me pareció una buena idea y de hecho, pues bueno, estuvo muy bien, no solo por los discos, sino porque, bueno, pues todo el tomate, todo, pues, sabes que también estaba muy metido en el tema de equipos de sonido, sí, de cosas, de temas de estudio, entonces pues bueno, me vino muy bien también para todos esos años estar montando mi estudio y estar, bueno, estar en contacto con toda la tecnología y todas las novedades que había por el mercado, ¿no? Uh-huh. Bueno, te dio buenos momentos de Wave, ¿no? Sí, sí, tuvo buenos momentos, lo que pasa es que ahora tal como están las cosas, pues es impensable que una tienda del tamaño de The Wave pueda sobrevivir, ¿no? La verdad que ha cambiado todo de arriba abajo la industria musical en todos los estilos, en todos los géneros. Bueno, acabamos de escucharte como remezclador, algo a lo que le estás dedicando mucho tiempo y además con muy buenos resultados, como hemos escuchado. Descríbenos cómo desarrollas ese trabajo. ¿Cuál es tu método para remezclar? Bueno, cuando haces una remezcla, pues el artista original te envía las partes del tema. Y bueno, luego es cuestión de inspiración, de escuchar el tema original, pues decir, pues me gusta esto, esto lo cambiaría, esto lo quitaría, o realmente lo que más me gusta de este tema, pues es esto, lo demás pues yo lo haría de otra manera, o me apetece darle este cambio. Bueno, es un poco lo que te digo, ¿no? El qué parte del tema original me sugiere a mí con planteamiento, ¿no? Y bueno, así sale un poco, lo que te digo, tomando una parte del original y el resto de imaginación, ¿no? ¿Cuántos remixes, alrededor de cuántos remixes llevas a día de hoy? Uf, es que cuestión de cifras. Mucho, ¿no? Bueno, pues lo dejamos para otro día, te lo preguntaré en otra ocasión. Sí. Bueno, vamos a seguir con la entrevista, pero antes escuchamos otro de los temas, ya no de Higinio, sino vamos a escuchar la última referencia que va a salir próximamente de Chamán Records, la 17, perteneciente a Montaje, y el tema se llama For One de Charles Tolls. Escuchando, pues como os decía antes, la referencia 17 de Chamán Records, que todavía no está a la venta, que todavía tendréis que esperar unos días. Está aquí, nos lo ha cedido Higinio en primicia. Montaje For One de Charles Tolls. ¿Quién es Montaje, Higinio? Pues Montaje es Gonzalo, antiguamente pues era Wave Sound, lleva ya varios años con el AK de Montaje. Sí. y bueno, publicando en sellos por ahí bastante importantes, y la verdad es que me gusta mucho lo que hace. Escuché cosas suyas por ahí que había hecho para otros sellos y hablé con él hace ya unos meses y me dijo que sí, que la verdad es que sé que siempre estuvo pendiente de lo que sacaba en Chamán y que le gustaban muchas cosas y la verdad es que le hizo mucha ilusión que se lo propusiera. Y bueno, aquí están tres temas que vamos a sacar ahora a finales de mes. La verdad es que estoy muy contento, me gusta mucho lo que hizo para Chamán. Higinio, ¿lo haces mucho eso, lo de ofrecer el sello para productores, amigos en este caso? Bueno, tampoco era amigo. Yo, mi trabajo en el sello pues es buscar gente que me, a mí me apetezca sacar en el sello, que yo vea que lleva una línea similar y que realmente le pueda aportar algo al sello, ¿no? Y la verdad es que me lleva un montón de horas el buscar gente, ponerme en contacto con ellos, sí, saber si tienen disponibilidad, si no. Y bueno, es una de las labores del sello, es una de las que más tiempo lleva. Bueno, también hay otra opción en la página web, que no lo hemos dicho, es chamanrecords.com, ¿no? Sí, bueno, chamanrecords.com es una página que tiene un poco de escaparate, no está tan actualizada como puede estar MySpace, SoundCloud, Facebook. Sí. Bueno, te podemos encontrar en todas las plataformas habidas y por haber, eso es cierto. ¿Hay manera también? Sí, que te interrumpo, perdona, sí. No, que te decía que sí, que en todos los lados, en Resident Advisor, en todos. Bueno, también gente que produzca y quiera mandarte sus demos también puede a través de Chamán Records, ¿no? Sí, por supuesto. En cualquiera de las páginas que te acabo de comentar está la dirección del sello, me lo pueden mandar a través de SoundCloud, a mi correo, o sea, cualquiera de las páginas de las que estamos hablando pone la manera de mandar demo al sello. Bueno, estamos finalizando casi la entrevista, pero tendría que preguntarte primero también que nos hables de tu manera de producir, qué software utilizas, qué aparatos tienes en casa, cómo es tu estudio. Explícanos. La verdad es que fui poco a poco transformando toda la tecnología analógica que tenía hace años. Esto se fue. En un principio hubo una fase intermedia en que utilizaba parte software, parte máquinas, porque bueno, aparte tampoco los ordenadores que había hace años tampoco tiraban por todo lo que tiran ahora. Y ahora pues solo utilizo software, nada más. Y trabajaba con Logic hasta hace unos meses. Yo empecé trabajando con Cubase, me pasé a Logic, estuve muchísimos años trabajando con Logic. Y la verdad es que últimamente me pasé a Ableton, porque le fui cogiendo gusto gracias a las clases, precisamente, pues de tanto dar clase con Ableton fui cogiéndole gusto a cosas, sí, a maneras de trabajar del programa. Y bueno, llegó un momento que hice una prueba, dije, bueno, pues voy a ver. Y la verdad es que estoy muy contento con la manera de trabajar del Ableton, me parece muy fácil, muy rápido y consigo los resultados que quiero. La verdad es que con bastante facilidad. Higinio, los temas que vas haciendo en casa, ¿los vas probando también en tus sesiones? ¿Los metes en las sesiones? Sí, yo ahora muchísimos de los temas que pincho son temas míos, o bien temas publicados o muchísimos temas que no están publicados todavía, temas que voy acabando, los pincho fin de semana para probar a ver qué tal suenan, cómo funciona la pista. Y la verdad es que mucho. Hay sesiones que casi la mitad de los temas que pongo son míos. La verdad es que es una ventaja grandísima eso, poder hacer eso. Porque yo me acuerdo los primeros discos que sacaba, pues que desde que yo hacía el tema hasta que salía publicado en vinilo, a veces pasaba un año. Claro. Entonces, el poder meterlos ahora al tractor, según los termino, los meto al tractor y poder pincharlos el mismo día, pues es una ventaja, la verdad, muy importante. Sí, antes hablábamos de los inconvenientes, entre comillas, que ha tenido la revolución digital, pero ha tenido otras ventajas importantísimas, que es como lo que me estás contando ahora, ¿no? Y que me lo dicen muchos productores, ¿no? Que es, una grandísima ventaja a como era antes, que claro, tenías que tener ya planchado el disco para comprobar la respuesta en la pista, pero hoy en día eso ha cambiado de arriba abajo también. Sí, no, y yo soy súper defensor de las plataformas digitales, de Tractor, yo tengo el Tractor desde que salió, a la venta el primer Final Scratch. Para mí es un elemento, vamos, es un avance brutal. Por mil cosas, por lo que te digo, por la facilidad de pinchar tus temas, por la cantidad de música que puedo tener aquí, que antes iba cargado de maletas hasta arriba. Claro. El poder disparar efectos, loops, todo con esa facilidad, son cosas que no se podrían hacer de otra manera. O sea, podría, pero con una cantidad de maquinaria. Sí. La verdad que, ¿cómo ha cambiado todo en estos años, Higinio? Sí, hombre, a mí me encanta la evolución, ¿eh? Yo no soy de esa gente que, joder, que, hostia, que el vinilo, que tal, que... No soy nada nostálgico para eso. A mí me gusta evolucionar y probar cosas nuevas y vamos, si la tecnología nos puede ayudar a innovar en las sesiones y tal, pues estoy encantado. Pues aprovechémosla entonces, claro que sí. Bueno, Higinio, ya para finalizar, fechas que tengas de actuaciones en breve a la vista. Pues vamos a ver, estoy el día 11 en el FM, en Pola de Helena, el 17 estoy en La Loca, en este sitio nuevo que abrieron en Gijón, el 18 estoy también en el FM en Pola de Helena, el 24 estoy en una carpa que se pone en la playa del Arbellal, en el Summer Beach Sound, y luego el 25... pincho en León a primera hora, porque es al aire libre donde, por la zona donde está el McDonald's de León. Sí. Son las fiestas y voy a pinchar ahí pues sobre las 11 de la noche. Una buena hora, ¿no? sí, está bien, por variar un poco. Luego, el mismo día por la mañana pincho en el club. Sí. Y antes de que se me olvide, ¿directos? ¿Tienes previsto hacer algún directo? Como Higinio nada más, música en directo. Pues no, la verdad es que hace tiempo que no hago directos y bueno, tampoco, no sé, no me apetece mucho. Me gusta más hacer una sesión pues en la que mezcle temas míos con temas de otra gente, me gusta más, no sé. Uh-huh. Tampoco descarto, ¿no? Pero... Pues la verdad es que con la cantidad de temas que tengo ahora mismo podría hacer directos de muchas horas. No tendrías ningún problema. No tendría que esforzarme demasiado. No. De acuerdo. Llevo este año producidos muchísimos temas. Uh-huh. Pero bueno, no sé, no tengo pensado así para corto plazo. Bueno, pues nos alegramos de verdad que sigas con ese espíritu... pues que te hace pues seguir avanzando y evolucionando, ¿no? Que no has perdido la ilusión. Eso nos alegra mucho, Higinio. Vamos a poner ya aquí punto y final a la entrevista. Vamos a despedirnos con un tema que has hecho 50-50 con David Herrero, otro de los grandes productores que tenemos en nuestra región, en Asturias. El tema es de Rhythm is Funk. Es la referencia 78 de Stereo Productions, el sello de DJ Chus. Es un tema que está incluido, bueno, en un recopilatorio llamado From the Box 2011. Vamos a despedirnos con él. Además, un buen temón para cerrar, para llenar las pistas, y dándote también las gracias por atender la llamada de Lección de Baile, y ha sido muy interesante la entrevista, la verdad, Higinio. Muchas gracias. Gracias a eran David Herrero e Higinio, de Rhythm is Funk. Un tema con muchísima fuerza, todo en llenapistas, incluido en el recopilatorio From the Box 2011. Es la referencia 78 del sello Stereo Productions. Y ahora en Lección de Baile, tiempo para repasar la actualidad musical electrónica del último mes. Lección de Baile, por Quique Reigada. Escuchando lo más reciente para John Talabot, o lo que es lo mismo, Oriol Riverola, también conocido como Daryl, y 50% de The Requesters. Es sin duda alguna uno de los productores del momento, tanto por sus temas como por las remezclas que hace a otros. Música hecha con el alma, para escuchar y para bailar. Precisamente uno de sus temas, en concreto La Niña, lo incluía en la edición de baile 14, el Best of 2010, como uno de los mejores del año. Families, el tema que estamos escuchando, no se queda a la zaga, ya que es un extraordinario track en el que mira por dónde, y no está hecho a propósito, la que pone la voz es Glaser, cantante que también incluía en el especial de lo mejor del año 2010 con su éxito Mirror Race. Está claro que el talento muchas veces se acaba uniendo para crear maravillas como esta. Thank you. todo un clásico de la electrónica mundial desde hace ya muchísimos años. Este veterano productor californiano, propietario de Palette Recordings, os hablo de John Tejada. Esto que escuchamos es el adelanto del álbum Parábolas. Se publica el 20 de junio en Compact y ya está disponible para la escucha en las principales tiendas digitales en Internet. Incluirá 12 cortes, entre los que se incluye este The Living Night. A destacar también temas como Unstable Condition, también Mechanized World, Subdivided, Timeless Space o A Flexible Pan. Parábolas hace su octavo LP, un buen álbum para los amantes del techno house más melódico, en el que también hay sitio para temas más ambientales e incluso un coqueteo con el electro más clásico. John Tejada, The Living Night, desde el sello Compact en Colonia, Alemania. Esta es una buena prueba de que las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte. Os hablo de Irwan Castex, en este trabajo firmando como Rone. Este productor francés acaba de publicar uno de los mejores maxis de lo que llevamos de 2011. De hecho, he tenido bastante dificultad en escoger uno de los tres temas que incluye. Al final me he decantado por este So So So, que da título al maxi. Los otros dos tracks que incluye son Nakt y Planet Zoo, maxi imprescindible. Más datos sobre él. Bueno, pues está publicado en el sello Infine, referencia 2034. Infine, el sello con sede en París, Lyon y Berlín, del cual Agoria es uno de sus fundadores. Eso lo dice todo. Rone, Irwan Castex. Esto era So, So, So. You believe in, don't stop. What keeps you moving, moving? Don't stop it. Esto es Lección de Baile. Estamos repasando la actualidad musical electrónica del último mes. O lo que, bueno, lo más interesante que ha llegado a mis oídos y por eso lo pinchamos en el programa. Escuchando en estos momentos a Vincenzo. Hacía ya casi 9 años que Vincenzo no publicaba un álbum, pero sí que nos ha ido deleitando, mientras tanto, con un gran número de maxis. Este nuevo álbum se llama Wherever I Lay My Head. El productor alemán, hermano de Florian y Benjamin Cruz, llega con 13 nuevos temas de House y Deep House. El que más me gusta es este Keep Moving, con la voz de Lisa Shaw. Otro gran track es Sometimes Saturday, con un parecido más que razonable al Unfinished Sympathy de Massive Attack, por lo menos en la parte inicial del tema, y si no, comprobarlo por vosotros mismos. Publicado en The Souls Recordings, referencia 16, o mejor dicho, CD 16, el subsello de Poker Flat Records, propiedad de Steve Bach. Vincenzo, Keep Moving, con la voz de Lisa Shaw. Continuamos. We'll be right back. nos movemos de Alemania, ya de que de allí también procede Dominik Eulberg. Estamos escuchando un tema que se llama, bueno, está escrito en alemán, Die tres Millionen Musketiere. Suponemos que quiere decir algo así como 3 millones de mosqueteros. No obstante, recordad que tenéis el tracklist en este mismo archivo de MP3, así que ahí salís de dudas. Hace un mes que se puso a la venta su cuarto álbum, de nombre Diorama. Un álbum que, por cierto, tiene una portada preciosa, poco común en las producciones electrónicas. En ella se ve un bosque repleto de fauna y flora, y es que Dominik es un amante de la naturaleza, además de biólogo. Este álbum incluye 11 cortes de techno house, a veces más melódicos, a veces más para la pista. A destacar también Echo Mouse y Island Muschel 400. Está publicado en el sello Traum de Colonia, Alemania. Referencia CD24. Dominik Eulberg. Braille es Praven Sharma, que hasta ahora firmaba sus trabajos como Praven. También es conocido por ser la mitad de Sepalcure. Maxi de dos cortes, en el que destaca este Living Without You, en la otra cara está The Year 3000. Es uno de los últimos fichajes del sello holandés Rush Hour. En concreto, esto es el Rush Hour Recordings RHDC9, referencia RHDC9, eso es. Braille, Living Without You. We'll be right back. esto es lo que se dice vulgarmente como temón, ¿no? Un auténtico temazo el que estamos escuchando en Lección de Baile. Se llaman Psychatron People in Glass Houses. Psychatron, que son Paul Hamill y David Hust, de Belfast, en Irlanda del Norte. Último maxi para este dúo, que ya han firmado trabajos para sellos tan importantes como, por ejemplo, R&S, Cocoon, Tronic o Planet E. En este caso, firmando este último trabajo para el sello Tresor de Berlín. Referencia 241. Tresor, por cierto, que en 2011 cumple 20 años. Psychatron, esto era People in Glass Houses y ya vamos poniendo punto y final a Lección de Baile 18. Y lo hacemos con John Montana, o lo que es lo mismo, John Pritchard, joven productor británico de tan solo 20 años que acaba de publicar un álbum de debut y que viene avalado por gente tan importante como Mary Ann Hobbs de BBC Radio 1. 11 cortes de IDM y hip hop experimental. El que escuchamos se llama Mind, y a destacar también temas como Cont y Dream Home. Es la referencia 34 del sello Alpha Pop Records de Los Ángeles. El álbum Limerence. Pues con John Montana, Mind, nos despedimos hasta la próxima Lección de Baile. Espero que os haya gustado el programa. Un saludo de Kike Reigal. Hasta la próxima. We'll be right back. Lección de baile, música electrónica y cultura de club.